12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos un fin de semana más a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Hoy es un día especial para todo el equipo que realiza este programa, porque tal día como hoy, hace 3 años, salimos a la antena de esta emisora por primera vez. Y nuestros propósitos no han cambiado. Queríamos entretener comunicando ciencia y tecnología, demostrando que estas disciplinas no tienen por qué ser ásperas y destinadas solo a pitagorines y a pequeños sabios. Queríamos reírnos hablando de ciencia y creo que lo hemos conseguido, pero lo hemos conseguido sobre todo gracias a ustedes, porque han estado siempre, desde el primer día ahí, detrás de la radio, detrás del ordenador, detrás de internet, siguiéndonos desde cualquier parte del mundo y dando sentido a todo este trabajo que hacemos cada semana. Han sido 3 años en los que hemos escuchado a los mejores científicos del mundo, donde hemos viajado al espacio o al interior de la Tierra. 3 años que dan para muchos temas, eso sí, siempre temas solo apto para curiosos. ¿Y qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que haciendo lo que mejor sabemos hacer? Hablarles de ciencia y tecnología. Por eso les hablaremos de un informe que publicó el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre sobre las conocidas como terapias alternativas. También nos iremos a Egipto porque, una vez más, científicos españoles han viajado a Luxor para realizar una nueva campaña de excavaciones, y ya van 11. José Manuel Galán nos comentará qué esperan en esta nueva campaña. Y volveremos a Canarias para acercarnos a unos volcanes no muy conocidos, o menos conocidos que los que encontramos en otras islas, los volcanes de Gran Canaria. Gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se han podido datar las últimas erupciones en esta isla. ¿Cómo fueron las erupciones en Gran Canaria? ¿Cuándo y dónde fueron? Y como no podía ser de otra manera, acabaremos con las informaciones astronómicas de la mano de Oswaldo González Sánchez. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Como les adelanté, nos vamos a Egipto. Allí están ahora, y ya van 11, como decía, en campaña, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, liderados por el arqueólogo José Manuel Galán, han viajado de nuevo a este país para seguir excavando y penetrando en los misterios que aún encierra, esperemos que muchos, esa civilización y ese país. José Manuel Galán, bienvenido a Galaxias y Centellas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atendernos desde Egipto en una nueva campaña que acaba de empezar. Llevan 10 años trabajando en la tumba de Geyetui, realizando descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, la tabla del aprendiz o la tumba del arquero. ¿Un lugar como este da para tantos años de trabajo? ¿Aún incluso quedan cosas por descubrir? Sí, mucha gente se pregunta si todavía en Egipto queda mucho por descubrir, y efectivamente no se ha excavado ni siquiera el 20% de los yacimientos arqueológicos, incluso en lugares tan famosos como la meseta de Gizeh, donde se elevan las 3 pirámides típicas de Keops, Kefren y Micerinos. Todavía ahí alrededor se pueden hacer grandes hallazgos porque no se ha excavado la mayoría del terreno. Y en nuestro caso, en Luxor, en la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, pues a pesar de que por aquí han trotado decenas y decenas de egiptólogos a lo largo de 2 siglos, pues todavía quedan muchas sorpresas por desenterrar, ¿no? Y nuestro yacimiento es un pequeño ejemplo, ¿no? Por aquí han pasado muchos egiptólogos, y aún así nosotros, que nuestro yacimiento se ubica cerca de algunas tiendas de alabastro y aparcan autobuses de turistas, desenterramos a tan solo medio metro de profundidad pues piezas del siglo X, del siglo XV antes de Cristo. Es espectacular. Queda mucho por descubrir, sí. Sin duda, para 10 o 20, 30 campañas más y las generaciones posteriores de arqueólogos, para muchos años, da esas civilizaciones. ¿Cómo son estas tumbas? Porque es cierto que gracias a las recreaciones en 3D que podemos ver en esta página web, nos damos cuenta que, por ejemplo, el patio de entrada es algo diferente a los demás, que hay más pozos funerarios que lo normal. Haznos una descripción de esa bueno, zona. Nuestro yacimiento se encuentra en el extremo norte de la antigua necrópolis de la ciudad de Tebas y estamos justo enfrente del famoso templo de Karnak, de tal forma que el sol que se levanta entre los pilonos y los obeliscos del templo de Karnak se esconde al atardecer detrás de la colina de Rawelnada, y eso para los egipcios tenía un simbolismo muy especial, porque su idea de renacimiento estaba ligada al viaje solar, ¿no? Y su idea era unirse al sol cuando se ponía al atardecer para cruzar o navegar por él por debajo de la tierra durante la noche y renacer a la mañana siguiente en la orilla opuesta. Entonces, Rawelnaga, al encontrarse justo enfrente del templo de Karnak, pues ese sol, que para ellos era muy importante, ¿no?, que es el que se levantaba por encima del templo, se escondía detrás de la necrópolis, ¿no? Y eso es lo que hace que esta pequeña colina, la densidad de tumbas sea enorme. La densidad de tumbas aquí es mucho mayor que en cualquier otro sitio, ¿no? Y por eso, años después de que sus propietarios las construyeran, se reutilizan y se rompen las paredes que las separan y uniéndolas entre sí por dentro de la falda de la colina, y se convierte en una catacumba subterránea, como si fuera una película de Indiana Jones. Nosotros tenemos varias tumbas como si fueran chalets adosados, pero al estar los muros de separación rotos, pues se convierte en un laberinto subterráneo que lo hace, bueno, más entretenido de lo normal, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es el estado de conservación en el que está esa tumba? ¿Han entrado con anterioridad? ¿Se conservaba virgen hasta el año 2002, por ejemplo, en el que comenzaron? Bueno, la tumba de Yehuti, que es nuestro protagonista y el que da nombre al proyecto, es un alto dignatario de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó en el Antiguo Egipto, en torno al año 1470 a.C., es decir, el siglo XV antes de Jesucristo. Y su tumba está decorada a las paredes de dentro, ¿no?, de la cueva, digamos, que penetra en la falda de la montaña, están enteramente decoradas con inscripciones y escenas en relieve que nos hablan, pues, de sus creencias de la vida en el más allá, de sus costumbres funerarias, de su vida también al servicio de la propia reina. Y junto a esa tumba hay otra tumba importante que de un tal Heri, que vivió unos 50 años antes, es decir, en torno al año 1500 a.C., y él también tiene las paredes decoradas con relieves e inscripciones. Y eso es lo que les hace a estas tumbas especialmente interesantes, porque son como libros de historia, ¿no?, donde las paredes nos hablan de la vida sobre la tierra y de sus aspiraciones de una vida eterna después de la muerte física, ¿no? Y el estado de conservación es bastante bueno, aunque no están intactas, digamos, porque la roca de la montaña a veces se agrieta y se rompen trozos de la decoración, o también han sufrido algunos robos, pero en general, para ser monumentos tan antiguos, se conservan bastante bien, ¿no? Aún así, para nuestro equipo incluye a 3 restauradores españoles y 2 restauradores egipcios, y ellos son los que se encargan de poner los trozos que se han caído en su sitio, limpiar las zonas que tienen algo de barro incrustado, etcétera, con la idea de, en un futuro próximo, pues abrirlas al público en buen estado, ¿no? Como dices, están trabajando en las tumbas de Yehuti 2 altos dignatarios de las cortes egipcias. Gracias a tus trabajos que se han podido realizar desde el año 2002 en esa zona, casi que se puede reconstruir la vida de esas personas, ¿no?, a través de su tumba. ¿Puede ser así? Sí, bueno, claro, lo bueno de Egipto es que era una civilización que les encantaba escribirlo todo y dejar constancia de los mínimos detalles, ¿no? Y por eso, digamos, leyendo las inscripciones de las paredes de los monumentos funerarios, pues conocemos muchos detalles de la vida de esos individuos y de la sociedad del momento, ¿no? De los templos que se construyeron, cómo se decoraron, de dónde provenían las piedras preciosas que se utilizaban para decorar los santuarios, los nombres de sus familiares, las relaciones familiares de unos y otros, y luego pues su visión de la vida eterna en el más allá, las costumbres funerarias, ahí se aprenden muchísimos detalles, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que de repente pues saltas la distancia espacial y temporal y digamos te sumerges en la vida de estos individuos de hace tantos años que tienen detalles y aspectos muy similares a los nuestros hoy en día, ¿no? Y José Manuel, ¿quién era el responsable de hacer esa especie de necrológica en piedra, en las paredes? ¿Quién se encargaba de dar testimonio de cómo era esa persona y qué, cómo, dónde habían salido los materiales, etcétera? Bueno, cada caso es un poco distinto y la información ahí nos falta en muchos casos. Normalmente las inscripciones de una tumba se asocian al propietario de esa tumba, como si él, digamos, las hubiera encargado o producido él mismo. Sin embargo, no tiene por qué haber sido así. Normalmente uno de los deberes de los hijos, del hijo mayor para heredar, digamos, las posesiones del padre, era enterrarlo debidamente y cuidar de su monumento. Y en la mayoría de los casos se puede deducir que más que el propietario, en realidad el monumento funerario es obra de su hijo o incluso a veces de su nieto, ¿no? Que son los que, para, como digo, tomar posesión de la herencia, pues cuidan del enterramiento del padre y de su monumento funerario, ¿no? Se encuentran dibujos, jeroglíficos, inscripciones dentro de la tumba que luego, posteriormente, en el momento de enterrar al personaje en cuestión, es sellada a cal y canto. Sin embargo, esas inscripciones están dirigidas a alguien, están hechas para que alguien las lea o no. Sí, bueno, los monumentos funerarios que nosotros tenemos entre manos combinan dos aspectos. Por un lado tienen una, digamos, estructura de capilla que quedaba abierta al público y que el propietario quería que la gente entrara y leyera las inscripciones, viera las escenas si es que no sabía leer, y luego la propia tumba, que en realidad es un pozo. Por eso nosotros tenemos la capilla que está decorada con inscripciones y luego la tumba que es el pozo. Y es el pozo lo que quedaba realmente sellado y nadie debía entrar, por supuesto, porque ahí se alojaba el difunto con el ajuar, claro, etcétera. Pero la capilla, en realidad la que penetra horizontalmente en la roca de la montaña, sí quedaba abierta y sí el difunto esperaba que la gente entrara y leyera las inscripciones y supiera quién era él, qué es lo que había hecho en vida para merecerse la vida eterna, etcétera. Y el pozo, como digo, insisto, es lo que quedaba cerrado a cal y canto y esperaba el difunto que nunca nadie entrara. Claro. Y por eso no es tan llamativo o decorado, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esa misma época los faraones lo que hacen es construir dos separarlos. Y por un lado hacen el templo funerario, que es pues el Ramesseum o Medinet Habu, y por otro la tumba en el Valle de los Reyes, que quedaba sellada. En el caso de los nobles, combinan estas dos cosas en una sola estructura y hacen la capilla y la tumba en un mismo lugar, ¿no? Me consta que realizar una excavación arqueológica no comienza cuando sacas la brocha y el pico y te pones a excavar, sino necesita mucho papeleo y trabajo anterior, ¿no?, a pisar Egipto. Y evidentemente se les presupone cada año unos objetivos concretos. En el caso de este año, José Manuel, ¿qué objetivos tiene esta expedición, esta campaña? Bueno, este año tenemos varios frentes abiertos, además de la restauración del monumento de Yehuti, que acabamos de excavar hace un par de años. Tenemos que terminar de excavar la tumba capilla de su vecino Geri. El año pasado descubrimos la entrada a su pozo funerario, a su tumba, dentro de la capilla, en la cámara más interna, y este año pues tenemos que comenzar a excavar el pozo, a ver hasta dónde nos lleva de profundidad. Y terminaremos de excavar la cámara más interna de la tumba de Geri también, de otra tumba vecina, que de un tal Baki, que es de la misma época, una tumba más humilde. Y en el exterior habrá otro grupo excavando, donde el año pasado encontramos un conjunto de figurillas funerarias del año 1000 aproximadamente, unas 80 figurillas funerarias que nosotros llamamos Shaptis o Usheptis, ¿no? y que parecen indicarnos que esa zona se ha librado de los ladrones y egiptólogos del siglo XIX y por tanto tiene pues mucho potencial. Entonces hay dos grupos, van a estar uno en la tumba de Heri y otro en la tumba de Baqi, y otro tercero va a estar excavando en el exterior, donde esperamos que si no este año, el año que viene, descubramos nuevas tumbas, ¿no? José Manuel, uno de los ingredientes que convierten a la arqueología en una disciplina apasionante es la capacidad de sorpresa, ¿no? La saber y ser consciente de que en cualquier momento pueda aparecer un objeto muy importante, ¿no? Y que puede estar a quizás 20, 30 centímetros, a medio metro donde tú estás, ¿no? Eso es un ingrediente que te anima a despertarte cada día y ponerte a cavar, ¿no? Claro, bueno, eso es una de las de características de la arqueología, al menos en nuestro caso en Egipto, ¿no? Siempre, como cualquier disciplina científica, nosotros trabajamos con hipótesis, pensamos dónde hay más posibilidades de hacer un hallazgo, dónde no hay muchas posibilidades, en vista de otros casos parecidos, pues uno se hace una composición de lugar y con ella empieza a trabajar. Lo que pasa es que luego la realidad, como en la vida misma, pues te lleva por caminos insospechados, donde pensabas que ibas a encontrar no sale absolutamente nada, y donde pensabas que no había nada que hacer porque por ahí habían pasado otros egiptólogos o hay constancia de ladrones, pues de repente surge la sorpresa y se realiza el gran hallazgo, ¿no? Y eso es un poco lo más excitante de la arqueología, ¿no? Sí. Que nunca sabes lo que realmente va a acabar ocurriendo, ¿no? Y te hace estar siempre muy alerta, no bajar la guardia en ningún momento. Nosotros en todos los lugares que excavamos, en todos los niveles, tenemos que tener la máxima atención, recoger toda la información, que no se nos pierda el más mínimo detalle, porque puede ser crucial, ¿no? Claro. ¿Existe aún en la actualidad una idea romántica de arqueólogos, sobre todo influenciada por el cine y la literatura, que lleva a muchos jóvenes a interesarse por esa disciplina científica y, sin embargo, el arqueólogo no siempre está montado a caballo con un látigo y explorando tumbas, ni mucho bueno, menos? Bueno, hay que decir que en nuestro caso tenemos mucha suerte, porque ahora que estamos hablando por teléfono, yo estoy paseando mirando la montaña tebana y las tumbas de hace miles de años a mi lado, y la verdad es que es bastante romántico, ¿eh? No es para dar envidia, pero es verdad lo que tú dices. Yo también se lo digo a los alumnos y a todos los que se interesan, que la labor del arqueólogo está fundamentalmente en las bibliotecas. Claro. Uno tiene que estudiar, que saber lenguas modernas, saber lenguas antiguas, estudiar mucho, y el trabajo de campo en realidad, en nuestro caso, por ejemplo, discurre en solo 6 semanas al año. Nosotros venimos enero y febrero, y el resto del año yo estoy trabajando en las bibliotecas, en mi despacho, traduciendo inscripciones, fechando objetos y haciendo los artículos científicos para la publicación. O sea que sí, efectivamente tienen razón, que aunque la arqueología sí que puede tener un aspecto romántico de naturaleza, de actividad física, pero desde luego tiene mucha actividad intelectual y de ratón de biblioteca. Sin duda. Y José Manuel, ¿qué tiene la cultura egipcia que sigue cultivando a tanta gente tantos miles de años después? Bueno, desde mi punto de vista, Egipto, la clave del éxito es que lo tiene todo. Tiene las grandes pirámides de Gizeh, que son impresionantes y que uno se pregunta cómo fueron capaces de construirlas con la tecnología que tenían entonces, ¿no? El instrumental. Y entonces hay un sector que piensa en extraterrestres, etcétera. Pero luego hay otros que se interesan, por ejemplo, por la ciencia, y es muy peculiar y llamativo pues que se conserven papiros con problemas matemáticos del año 1500 a.C., con ejercicio de cálculo de áreas, de quebrados, etcétera. A quien le interese la medicina, pues hay unos papiros médicos interesantísimos, también del año 1500 a.C., o hay textos astronómicos, representaciones de las constelaciones, de las estrellas. Pero también hay literatura de ficción, cuentos de viaje, o cartas de un padre a un hijo, o cartas entre amantes. Es decir, Egipto tiene todo. o sea, para el que le gustan los monumentos y el misterio de las religiones antiguas, y luego tiene textos de científicos o literarios. Es decir, bueno, hay sitio para todos. Y claro, evidentemente no toda la egiptología que se puede encontrar, sobre todo en Internet, es científica. La pseudociencia ha entrado y penetrado perfectamente también en la egiptología, y hay que tener mucho cuidado con la información que se maneja, la rigurosa y la no tanto. A pesar, José Manuel, de lo complejo de la política actual egipcia, ¿se puede trabajar bien? ¿Has notado una diferencia entre años anteriores y estos años? Bueno, el año pasado nosotros tuvimos que acortar la campaña a la mitad cuando comenzaron las revueltas en Tahrir, en el Cairo. Justo estamos celebrando el décimo aniversario del proyecto, cuando comenzaron el 25 de enero del año pasado, pues las primeras movilizaciones, ¿no? Y ahí, como digo, tuvimos que cortar la campaña a la mitad. Este año hemos vuelto por esa misma razón, con casi más ilusión que nunca, con muchas ganas, y el ambiente que tenemos aquí, al menos hasta ahora, es de total tranquilidad. Las autoridades egipcias nos han ayudado en todo momento, la burocracia ha funcionado igual de bien que siempre, y bueno, los trabajadores también, que llevan con nosotros trabajando pues 10 años, nos han recibido todavía más contentos que otros años, ¿no? Y la verdad es que estamos encantados de estar aquí, y por ahora todo va viento en popa. Esperemos que siga así, que podamos terminar la campaña con todos los planes que tenemos en la carpeta. Para que los que no tenemos la suerte de estar contigo paseando en esos paisajes ilídicos de Egipto, sí que podemos acceder a tu trabajo, al trabajo del equipo que diriges, ver fotos, ver un diario de excavaciones en una página web, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una página web, y la dirección es www.excavacionegipto.com, y dentro de esa página web hay una sección que se llama Diario de Excavación, en el que vamos colgando día a día, desde aquí, desde Luxor, un resumen de lo que hemos hecho ese día, con algunas fotos, descubrimientos si es que han tenido lugar, para que los navegantes pues nos puedan seguir casi casi como si fueran miembros de la expedición, ¿no? La idea es divulgar el proceso científico de la excavación. Yo, como soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que me gusta es la investigación científica, y me interesa divulgar la tarea del investigador, como si fuera el CSI de las películas de televisión, ¿no? Un poco los problemas con los que nos enfrentamos, cómo los vamos resolviendo, la trastienda un poco del proyecto, y eso se puede seguir, como digo, en la página web del proyecto, que es excavacionegipto.com, en la sección del Diario de Excavación. Lo solemos redactar o una chica del proyecto, Elena, y yo, y nos lleva mucho tiempo, nos da la hora de cenar, y después de cenar seguimos cargando fotos y redactando el texto, pero yo creo que merece la pena porque, bueno, gente de todo el mundo pues nos puede seguir, y yo creo que el público lo agradece. Pues José Manuel Galán, arqueólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde Egipto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dedicarnos un poco de tiempo, de su tiempo de campaña, y le deseamos todos los éxitos posibles en esta undécima campaña. Muchísimas gracias, hasta pronto. Para mí es un placer compartir nuestra suerte y nuestras experiencias con vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y de Egipto regresamos a Canarias para acercarnos a los volcanes de Gran Canaria. Esta isla tuvo una actividad volcánica espectacular, y de descubrirla se ha encargado el grupo Geobol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Coordina este grupo Francisco José Pérez Torrado. Bienvenido, don Francisco. ¿Don Francisco? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí le escuchamos perfectamente. Gracias por estar con nosotros para acercarnos, como decía, a unos volcanes que no son tan conocidos o populares como, por ejemplo, los de La Palma, Tenerife o Lanzarote. No porque no sean interesantes, porque evidentemente su grupo se ha encargado de demostrar que sí que lo son, muy interesantes. Los volcanes en Gran Canaria podemos encontrar pues un poco de todo, grandes acantilados, profundos barrancos, largas playas. Esto quizás indica que la isla ha pasado por varios periodos o ciclos de formación, ¿verdad? Sí, efectivamente, el nacimiento y evolución de una isla volcánica es como una película, una moviola que se repite de isla en isla, por decir una forma. De tal forma que si queremos pensar cómo nacieron Gran Canaria, cómo eran las islas de Gran Canaria o Lanzarote o Fuerteventura hace X millones de años, es decir, cuando empezaron a nacer, pues tendríamos que ir a visitar La Palma y El Hierro, que son las islas actualmente más jóvenes del archipiélago y las que están en ese estadio inicial de actividad volcánica muy juvenil, que impide, por ejemplo, la formación de playas arenosas, la formación de grandes y profundos barrancos, como acabas de comentar, que sí que existe en Gran Canaria. Por el contrario, si queremos ver cómo será Gran Canaria en el futuro, pues nos desplazamos a Lanzarote o Fuerteventura, que son islas volcánicamente muy viejas, por eso apenas tienen desniveles, es decir, el terreno no tiene grandes alturas, tienen una gran cantidad de playas arenosas, etcétera. O sea que todas las islas van pasando siempre por una sucesión de etapas evolutivas, de tal forma que se van repitiendo unas a otras. Y comparando unas con otras, pues puedes saber en qué momento evolutivo está la isla que tú estás estudiando. Claro. Por eso, Gran Canaria estaría cronológicamente a medio camino entre El Hierro y Fuerteventura. Efectivamente, lo cual le confiere un aspecto geológico muy, muy, muy interesante, como también a Tenerife, porque tienen rasgos de todavía volcánicos muy jóvenes, de cono, de paisaje volcánico, pero también rasgos erosivos de profundos barrancos muy acentuados. Y también aspectos petroleros, es decir, diferentes tipos de roca, no solo los típicos basaltos, que son las rocas más comunes que hay en las islas volcánicas en Canarias, sino también rocas más evolucionadas y diferentes, como son las fonolitas. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria son los riscos, el risco blanco, los riscos de Tentriguada, esos riscos, esos pitones de color blanco, suelen ser materiales fonolíticos, que confiere a Gran Canaria una isla, un atractivo geológico muy grande, y de hecho es una isla que ha sido estudiada desde hace más de un siglo por los grandes naturalistas que han pasado por aquí y por los grandes científicos, y no solo españoles, sino también, evidentemente, de otros países. Ustedes han encargado de datar casi metro a metro toda la isla de Gran Canaria. ¿Dónde están los materiales más antiguos de la isla? Bueno, nosotros, nuestro grupo global realmente lo que ha datado, pero también es cierto que es casi metro a metro porque lo hemos pateado todo, ha sido el estadio evolutivo último de Gran Canaria, lo que llamamos el estadio de rejuvenecimiento que abarca los últimos 5 millones de años, desde la formación de un volcán parecido al Teide, que le hemos llamado Roque Nublo, hasta la erupción más reciente que tenemos en la isla, que es la de Bandama, de hace escasamente 2.000 años. Los materiales anteriores y la evolución anterior de la isla, realmente quien mejor la ha estudiado ha sido un profesor alemán, Hans Ulrich Schminke, y los materiales más antiguos se encuentran entre la aldea y Agaete, y en ese acantilado, lo que llamamos, lo que conocemos como el Andén Verde, y tienen unos 14,5 millones de años. Es decir, eso significa que hace 14,5 millones de años Gran Canaria era pues la punta, nada, era una pequeña islote, como puede ser actualmente Alegranza o La Graciosa, que luego empieza evidentemente a crecer, sigue emergiendo y sigue teniendo actividad eruptiva subaérea, y sigue creciendo hasta el estadio actual. Pero los materiales más antiguos están ahí, entre Agaete y la aldea, y prácticamente la isla de Gran Canaria está dividida como en dos mitades, la mitad como si desde Agaete hiciéramos una raya en diagonal más o menos hacia Agüime. La mitad meridional sería la parte más antigua de Gran Canaria y la parte septentrional la más moderna. ¿Y podemos encontrar en Gran Canaria materiales del volcanismo submarino que hayan emergido y que estén ahora en superficie? No, eso no falta. Eso lo tiene la isla de La Palma, lo tiene también Fuerteventura y un poquito La Gomera, pero aquí en Gran Canaria nos falta. Lo que sí tenemos, pero en cambio sí que tenemos otros materiales que bueno, que fueron, son lavas que surgieron de un volcán, como ya comenté, parecido al del Teide en su momento, lo que llamamos el Roque Nublo, y esas lavas, viniendo desde la cumbre, más o menos, donde está actualmente el monolito, discurrieron por los barrancos que había en esa época, 25 kilómetros, llegaron al mar, y justo aquí, en la costa nuestra de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que antes ese mar en ese momento, hace unos 4 millones de años, llegaba más o menos a la barriada de Tamar Aceite, pues esa lava inundaron el mar y le ganaron terreno al mar y formaron unas estructuras espectaculares que llamamos de lavas almohadilladas. Y nos marcan perfectamente cómo esas lavas fueron ganándole terreno al mar y en ese momento cómo la isla creció, y también nos marca la oscilación del nivel del mar en esa época. Y es un tipo de estructura que es muy, muy, muy poco frecuente en el resto del mundo, de ver ese tipo de estructura de lava penetrando en el mar y haciendo la marca. Porque claro, las lavas que hoy en día penetran en el mar y le ganan terreno al mar, que en Hawái llevan 25 años fotografiándolas, pero después las lavas tienen que ir ganando de terreno al mar, pero la parte de escollera, por decirlo de una forma, es decir, primero las lavas tienen que echar una especie de escollera, le ganan terreno al mar, y luego ya las lavas subaéreas, las que tienen otra morfología, son las que ya asientan el terreno, ¿no? Pero nosotros, como en ese momento el nivel del mar estaba 100 metros por encima del actual, que ya digo que la línea de costa, por decirlo de una forma, estaba ahí en el barrio de Tamar Aceite, y el nivel del mar desde ese entonces para acá ha tenido oscilaciones y ahora está mucho más bajo que entonces, nos permite ver todo juego de estructuras, desde cómo las lavas forman esa escollera para ir ganándole poco a poco terreno al mar y luego las lavas subaéreas asentando finalmente la morfología. Y eso, la verdad es que es un tipo de estructura que prácticamente no se ha observado en casi ningún otro sitio del mundo, con lo cual ahí casi tenemos la exclusiva. En las islas occidentales tenemos muchos ejemplos de lo que llaman ustedes los geólogos deslizamientos gravitacionales, sí, que son pues como grandes derrumbes que forman valles como la Ortava, Güímar, Frontera, etcétera. ¿En Gran Canaria también se han detectado ese tipo de deslizamientos? Sí, claro. Los deslizamientos gigantes que ocurren cuando las islas están en ese estadio inicial de crecimiento muy rápido. Claro, ahora mismo ver las huellas de ese deslizamiento en la Isla del Hierro es relativamente fácil, basta ir allí y ver el Golfo, el cantil del Golfo, decir que... ¿Por qué? Porque son islas que están en ese momento muy, muy juvenil y los efectos de la grande entalladura, los valles del deslizamiento, se observan casi a simple vista. Lo mismo ocurre en Tenerife y lo mismo ocurre en La Palma. Aquí en Gran Canaria también ocurrió en su momento, cuando la isla estaba en ese estadio evolutivo hace unos 14 millones de años, entre 14 y 12 millones de años, en ese estadio evolutivo juvenil, que crecía muy rápido, y como crecía muy rápido es como cuando uno va a la playa y intenta hacer una montaña de arena que tarde o temprano, ¡bum!, se desliza, ¿no? Es un proceso relativamente parecido. La gravedad, si crece, sí, le sigue echando arena, en este caso le sigue echando material volcánico y acumula grandes pendientes, llega un momento en que puede deslizar. Bueno, es un poco más complejo que lo que he explicado, pero para hacer una idea. Bueno, pues en Gran Canaria, precisamente lo que hemos comentado, el Andén Verde, el anfiteatro del Andén Verde, entre Agaete y la aldea, marca las cicatrices de un antiguo deslizamiento gigante que tuvo Gran Canaria hace aproximadamente pues unos 14 millones de años, es decir, muy poquito después, bueno, muy poquito geológicamente hablando, ¿eh? O sea, unos 500.000 años después del nacimiento de la isla de Gran Canaria y de su crecimiento, su máximo apogeo de crecimiento, tuvo un deslizamiento gigante que, pues como la Isla del Hierro en un momento dado, es decir, pudo perder en ese momento un tercio del volumen total de la isla, y luego los futuros erupciones volcánicas van retocando poco a poco esos anfiteatros, vuelven a permitir que la isla crezca por unos sitios, por otros diferentes, pero aquí también tenemos las huellas de esos grandes deslizamientos gigantes, pero más enmascaradas que en otras islas. Precisamente el símbolo de la isla de Gran Canaria es un símbolo geológico, es el Roque Nublo. Sí. ¿Cómo se formó este roque que representa la isla? Pues el Roque Nublo es un planchón, es un resto de un depósito que se puede continuar desde el Roque Nublo hasta la zona del Ventaiga y casi hasta la aldea. O sea, es un tipo de depósito volcánico, se llama brecha volcánica, surge en erupciones muy explosivas, son erupciones de verdad muy, muy, muy dañinas. En ese momento ese tipo de erupción pues generaría verdaderos problemas a la biología que hubiera en ese momento, si erupciones altamente explosivas, y estarían formando, son los restos del antiguo volcán Roque Nublo, las laderas del antiguo volcán Roque Nublo. Y ese volcán Roque Nublo tuvo una actividad entre 5 y 3 millones de años, y a los 3 millones de años se desmoronó también por deslizamientos como los que hemos comentado, deslizamientos gigantes, cuyos materiales van desde casi la zona del Roque Nublo, pasando por la presa de Chira, y llegan hasta el tablero Maspaloma, y luego los barcos oceanográficos han encontrado restos de esos depósitos de deslizamientos masivos del volcán Roque Nublo en el fondo del mar. Bueno, pues a partir de ese deslizamiento, el volcán este Roque Nublo desaparece y la erosión le empieza a pues a dar forma a los relieves que hay en ese momento. De tal forma que el rock and roll es un resto ya erosivo, fruto de la erosión fluvial sobre los antiguos depósitos del volcán rock and roll, los antiguos depósitos explosivos. Es como el esqueleto de ese volcán, ¿no? Sí, exacto, es un poco el esqueleto. Lo que pasa es que es verdad que en la toponimia local llamamos tanto roque nulo al roque nulo como pues el roque de Tenteniguada o el roque del Risco Blanco, y son fenómenos muy diferentes. Y mientras que los roques de Tenteniguada o Risco Blanco son restos de la chimenea del edificio volcánico, es decir, restos del magma que intenta salir a la superficie, parte de él evidentemente sale en esa erupción explosiva, pero otra parte queda atrapada ahí en esa chimenea, y luego la erosión descarna a esa chimenea y forma lo que también conocemos como pitones. El roque nublo y el roque ventaiga también son restos erosivos, es decir, son depósitos tabulares, más o menos, en forma de, como una, si viéramos ahora mismo una lava, ¿no? Pues es un depósito piroclástico en forma tabular, que luego la erosión fluvial lo disecciona en varios, lo disecciona en diferentes formas y van adquiriendo esas formas luego características. También ayuda la erosión del viento. ¿Y cuándo se produjo la última erupción volcánica en suelo Gran Canario? Pues la última erupción que hemos datado, y por tanto es probable que sea efectivamente la última. Yo que en ciencia no me gusta decir con rotundidad algo, ¿no? Pero es cierto que el volcanismo de los últimos 11.000 años en Gran Canaria, se llama el volcanismo holoceno, pues efectivamente lo hemos pateado metro a metro, y es muy difícil que se nos haya escapado algo, ¿no? Pero bueno, no imposible. Entonces, al día del conocimiento de hoy, lo que sí sabemos que la erupción de Van Damme es la más reciente, la datamos por carbono 14, y nos ha dado aproximadamente unos 2.000 años, un poquito menos de hace 2.000 años. Y por tanto, es posible que sea la última, y además porque tiene caracteres de conservación y de morfología que efectivamente indica que sea la última, ¿no? Las demás erupciones que hemos datado también por carbono 14, el Monte Lentiscal, por ejemplo, que es vecino, dan ligeramente mayores, dan entre 2.500 y 3.000 años de antigüedad, y por tanto corrobora que la edad de Van Damme es la más joven. Incluso hay una pequeña anécdota de Van Damme que a mí siempre me gusta comentar, y es que don Simón Benítez Padilla, que es un ingeniero, pero que era un gran naturalista aquí en la isla de Gran Canaria, pues era un señor que observaba y le encantaba observar y estudiar la naturaleza. Entonces a él lo llamaron porque en las zonas aledañas a Van Damme, en su día haciendo las labores para los cultivos de la uva, de la vid, del vino, pues descubrieron un molino, es decir, un resto de basalto, pero perfectamente redondeado, hecho por los aborígenes, cubierto por los picones de Van Damme, que se conserva hoy en el Museo Canarias. Y él dejó escrito: los aborígenes fueron testigos de la erupción de Van Damme. Atendiendo a los arqueólogos, y justamente antes escuchó que hablaba uno precisamente de Egipto, pues aquí los arqueólogos nos indican que las primeras poblaciones en Canarias aproximadamente tienen unos 2.000 años. Sin embargo, lo cual, la edad que hemos obtenido hoy con carbono 14 corrobora efectivamente la observación de don Simón Benítez Padilla. Pero esa observación quedó en el olvido hasta que la hemos datado. Quedó en el olvido, incluso a Van Damme se le llegó un momento a decir que podía tener de 10.000 a 12.000 años, que hubiese sido imposible tener 12.000 años con evidentemente los datos arqueológicos. Y cuando hemos obtenido esta datación de carbono 14 en un resto de un tronco de árbol quemado por la lava de Van Damme, pues nos alegramos mucho, porque de alguna forma hemos venido a ratificar lo que pues un gran observador de su época pues dijo hace ya bastantes años. 2.000 años en tiempo geológico no es nada. Absolutamente. No, eso significa que se pueden dar en el futuro, lejano, cercano, cuando sea alguna erupción volcánica en Gran Canaria. No se descarta. Sí. Geológicamente Gran Canaria está activa. Ajá. Y geológicamente, por tanto, en Gran Canaria se observarán erupciones volcánicas. Lo que pasa es que, claro, el tiempo de geología es muy diferente al tiempo a la escala humana. Si el hombre, pues, y más el hombre del siglo XXI, somos demasiado impacientes y creemos que todo tenemos que saberlo con precisión y para mañana, ¿no? Y eso, evidentemente, a la naturaleza, pues, no a los ritmos que marca la naturaleza. Entonces, evidentemente, no sabemos, porque además no se puede predecir, ¿no? Lamentablemente, las técnicas y metodologías que tenemos de ciencia del siglo XXI aún evidentemente tienen muchas lagunas y muchas dudas, y ojalá continúen, porque en ciencia lo bonito es siempre pues ir resolviendo los problemas, ¿no? Bueno, pues digo que al día de hoy es imposible todavía de predecir cuándo puede venir una nueva erupción volcánica. Por tanto, no se puede decir una fecha, pero sí es cierto de que Gran Canaria en los últimos 11.000 años ha tenido 25 erupciones, mucho más que Lanzarote, que siempre nos la venden sí, como una isla volcánicamente más activa que Gran Canaria, y no es cierto, absolutamente no es cierto. Lanzarote en esos mismos 11.000 años ha tenido solo 2 erupciones, nosotros hemos tenido 25. Entonces, Gran Canaria es una isla volcánicamente bastante activa y cabe pensar que podemos tener erupciones en el futuro geológico. Ahora, evidentemente, las islas con mayor probabilidad de erupción son las islas que están en este momento en ese estadio que decía antes de crecimiento juvenil, que son la Palma y el Hierro, y precisamente en la Palma se concentra el mayor número de erupciones históricas, y bueno, actualmente ya vemos lo que está ocurriendo en la isla del Hierro. Luego, las erupciones en la isla del Hierro y la Palma son las más probables porque son las más lógicas geológicamente, pero en Gran Canaria es factible de que haya una nueva erupción en un futuro, y además geológicamente no muy lejano. Lo bueno, y lo sabe perfectamente, es que los volcanes suelen avisar. Entonces sí, hay que estar, eso sí, muy atentos a lo que, al pulso de la Tierra. Don Francisco José Pérez Torrado, geólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por acercarnos a la historia geológica de esa maravillosa isla. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó el primer documento de análisis de situación de las terapias naturales. Un informe descriptivo que identificó 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales. Ambiguo, ¿no? Un ámbito muy ambiguo en el que entra de todo, sistemas integrales o complejos como la homeopatía o prácticas biológicas como la terapia nutracional, prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo como la osteopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Un informe, como decía, bastante ambiguo, y queremos saber la opinión de una persona que ha trabajado mucho y vigilado este tipo de terapias. Ella es Teresa González de la Fe, profesora de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, Teresa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este informe? Pues, en cierta medida, tú lo has dicho antes, bastante ambiguo, ¿no? Está bien que salga un informe, yo creo que eso ya señala, pues, por lo menos un interés por parte del Ministerio de Sanidad en una serie de prácticas muy diversas y muy variadas, pero que estaban y siguen estando en un limbo jurídico. Entonces, pues bueno, por lo menos es una primera manera de ordenar y organizar el campo, ¿no? Han identificado 139 pues fíjate, terapias que son muy difíciles de poner, ¿no?, y encasillar. Se han inventado quizás 5 grupos que pues hablaba de sistemas integrales o complejos, prácticas biológicas, prácticas de manipulación, técnicas de la mente y el cuerpo, técnicas y las técnicas sobre la base de la energía. Todas, ¿qué se puede hacer con este tipo de terapias? ¿Cómo se pueden consumir? ¿Qué debemos saber a la hora de ir, por ejemplo, a un homeópata o ir a alguien que te llene el cuerpo de alfa? Lo que debemos saber, por ejemplo, a la hora de ir a un homeópata, es que la homeopatía no tiene ningún fundamento científico y que no, como tal, no funciona. Digamos que a la gente que le funciona es porque se cura. La homeopatía en general lo que te da es agua con azúcar a soluciones milionésimas, y bueno, y en ese sentido no funciona, es decir, la homeopatía es una pseudociencia. Entonces eso es lo que tiene que tener la gente, claro, si me preguntas mi opinión. No existe lo que pasa sí, que y que en eso también quiero añadir algo, es que cuando hoy en día la homeopatía la practican médicos, y cuando ven que hay algo ya importante, pues lo derivan al sistema de medicina, porque de medicina científica, de medicina digamos normal, que es que ahora parece que le ponen oficial, es la medicina, lo otro son pseudomedicinas. Lo preocupante es que no hay normativa que regule todo esto y, por lo tanto, yo a partir de mañana puedo ser homeópata, o tú. No tanto. No. Por ejemplo, la homeopatía en general está practicada por médicos que tienen el título de medicina. Esa es parte de la, digamos, de su inocuidad, como también señala el informe, que en general estas prácticas no han sido muy peligrosas, aunque hay riesgos y hay casos graves y pueden producirse situaciones difíciles. Pero que, por ejemplo, en el caso de la homeopatía, normalmente yo creo que con el 100% de los casos está en manos de médicos. Pero me refería no tanto a la homeopatía, sino, por ejemplo, a terapias que veo por aquí, como la terapia floral, terapia biomagnética, sofronicación, que no sé ni lo que es. Este tipo de terapias a la que la gente acude con problemas serios, ¿no? Y que se ponen en manos de esta gente. Sí, bueno, en algunos casos, por ejemplo, de masajes y de cosas, los propios médicos lo recetan. Pero el problema ahí está también que quién imparte esos cursos y con qué formación. Pero digamos que hay una parte que está vigilada respecto a la impartición de ese tipo de masajes, de quiropraxia, pero hay otra parte que es puro cuento, como las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? ¿Quizás? Entonces, ese quizás el problema de todo esto es que es un jardín con muchas flores, y bueno, y todo va en el mismo paquete cuando no es el mismo paquete. ¿Juegan con el efecto placebo, quizás con la necesidad y las ganas que tenemos de curarnos y de estar mejor? Claro, eso es parte del éxito, en el que, digamos, funcionan porque el paciente descarga y deposita confianza y bueno, y se mejora. Mejora su estado de ánimo y mejora su situación de salud. Y luego porque también muchas de las reglas que te dan pues son reglas generales de mejoría. Pues deje usted de comer ciertas cosas, tome más agua, haga ejercicio, descanse, duerma bien, ríase. Pues bueno, todo eso nos alivia y nos ayuda a mejorar. Y cuando ya te digo, y cuando la cosa se pone grave, si estás en manos de médico, aunque sea un homeópata, tú te desvían a un hospital o a donde tengas que ir, ¿no? ¿Y crees que debería haber una normativa que dejara a unos dentro y otros fuera, o se puede dejar mano libre a la credibilidad de cada uno y las ganas de meterse en camisas de once varas como paciente? Yo creo que lo que hay que dejar claro es que su eficacia científica no es que esté empezando a investigarse, es que hace mucho tiempo que está muy clara que no hay ningún fundamento científico, por ejemplo, en la homeopatía. Eso está demostrado, digamos, por adelante y por detrás. Entonces, pues bueno, ahí otra cosa es la parte que tenga que ver con la interacción con el médico, con una serie de normas generales que sí, en ese sentido, la medicina privada, porque esto se ejerce en el ámbito de lo privado, alivia el sistema público y lo complementa, porque en el sistema público la presión que hay sobre los médicos les impide pues dedicarte 40 minutos para que tú le cuentes tus penas. Claro. Ante la duda, evidentemente, la medicina oficial, que es la que está regulada. Yo diría medicina científica, la medicina que se basa en la ciencia. Que es la que está regulada, tiene una normativa y a la que podemos reclamar si algo no hacen bien, ¿no? Claro, a todo esto hay que reclamarle. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno va a ciertas prácticas de curanderismo y de brujerías y de sanaciones y tal, que eso ya es otro campo completamente diferente, donde se juega más con la ignorancia y con la superstición, a veces ahí las sentencias de los jueces han sido, pues no todo lo graves que tendrían que ser, un poco han sido contra el que los usa más que contra el que les ejerce, ¿no? Pues Teresa González de la Fe, miembro de ARP, profesora de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber analizado con nosotros en estos minutos de Galaxias y Centellas este informe que se publicó el pasado mes de diciembre del Ministerio de Sanidad sobre las terapias alternativas, entre comillas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz 2012 para Galaxias y Centellas. Muchas gracias, Teresa. Venga, un saludo. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Efemérides del futuro. ¿Y cómo nos gusta jugar a ser Julio Verne en esta sección Efemérides del futuro? Una efemérides que nos lleva hasta el 23 de septiembre de 2071. El 20% de la Antártida está libre de hielo. En los últimos años se ha observado cómo territorios que hasta hace apenas una década estaban cubiertas de hielo, ahora son verdes praderas. Al final, supimos que el hombre solo era parte del problema, no fuimos los causantes, pero sí lo empeoramos. Con la pérdida de hielo en la Antártida llegaron nuevos animales al continente que se establecieron en colonias, animales que tenían que convivir con los pozos de petróleo. El deshielo no solo propició extraer recursos del subsuelo antártico, también permitió a los científicos acceder a un suelo virgen, territorios que quedaron congelados en el tiempo. Ese día, 23 de septiembre de 2071, un grupo de investigadores argentinos descubrieron unos restos arqueológicos y unas construcciones nunca vistas hasta ese día. Porque ese día se descubrió una civilización anterior a la nuestra, una civilización que evolucionó y desapareció antes de que los dinosaurios poblaran el planeta. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Llega el momento de mirar a las estrellas, de abrir nuestro portalón del Observatorio Astronómico de Galaxias y Centellas, y siempre al mando de este observatorio está Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Hemos comenzado el año bien, para los que les gustan los cuerpos menores, que es así como se les conoce en la astronomía, porque el 4 de enero cayó en México un meteorito. La verdad que hemos comenzado espectacularmente este año, año que se espera que sea el fin del mundo, como todo el mundo ya conoce, ¿no? Pero ya desvelamos la semana pasada que no hay fundamento científico para esto. Pero siempre habrá algo en el cielo que reaviva la llama, seguro, todavía. Seguro. Y es que el pasado 4 de enero un meteorito entró en la atmósfera terrestre e impactó con la Tierra, en la zona de México, una zona que ya ha sido casualmente bombardeada por meteoritos que han impactado con el suelo en tres ocasiones en los últimos 138 años. Y es algo inusual que tantos meteoritos caigan en la misma zona en tan poco tiempo. 138 años no es mucho tiempo astronómicamente hablando. El 4 de enero del pasado año, casualmente también hay que decir, coincidiendo con el máximo de actividad de una de las lluvias más intensas de todo el año, que son las cuadrántidas, pues muchos mexicanos pudieron observar una gran llamada en el cielo que se fragmentó en tres pedazos y que impactaron en una zona montañosa de Sinaloa, creo que se llamaba, en México. Casualmente esa zona montañosa hay bastantes plantaciones de marihuana y está, digamos que dominada por el narco mexicano. Anda. Por ese motivo es tan difícil el acceder a la zona, no solo porque sea una zona montañosa, sino también por lo peligroso que es acceder a ella, sobre todo sin protección, por supuesto. Algunos piensan que puede ser casualidad que haya caído el 4 de enero coincidiendo con el máximo de las cuadrantidas, pero podría ser algún fragmento de esta lluvia de mayores dimensiones. Se calcula que podría tener en torno, quizás no llegue a 1 metro de diámetro. Y esta lluvia no proviene como en otras lluvias de partículas de polvo como los cometas, sino de fragmentos de un pequeño planeta que colisionó con otro en el origen del sistema solar, y que todas esas partículas de ese impacto pues son las que producen esta lluvia muy intensa, eso sí, pero muy breve, el 4 de enero, llamadas cuadrantidas. Probablemente sea una casualidad y que este meteorito sea un meteorito que cayó allí también por casualidad en tan poco tiempo en la misma zona, ¿no? Pero ya están comentando que quizás esa zona esté afectada por grandes campos magnéticos que atraen cuerpos férreos del sistema solar, pero hay que pensar que esto es una hipótesis y que hay que fundamentarla, porque el campo magnético, para que eso ocurra a cientos de miles de kilómetros o millones de kilómetros, tiene que ser impresionantemente intenso, y nosotros con nuestra brújula no detectamos nada. Claro. También se piensa que este meteorito no tiene mucho tamaño, porque ninguno de los sismógrafos que estaban por la zona detectaron ningún movimiento sísmico de impacto, ¿no? Ninguna oscilación, y se supone que tiene un tamaño inferior a 1 metro. Pues Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia del Cosmos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos, haber abierto nuestro observatorio para llevarnos hasta México y contarnos que quizás en alguna plantación de marihuana haya un cráter de un meteorito. Y se haya quemado toda la plantación. Estén atentos. Oswaldo, amigo, muchas gracias. Venga, un saludo y feliz cumpleaños. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Este cumpleaños de los Pitufos Maquineros, no me equivoco, ¿verdad? Nos recuerda lo que le decía al comienzo, cumplimos 3 años, este programa cumple 3 años en la antena de Canarias Radio Autonómica, y lo hacemos gracias a ustedes, porque sabemos que están pues ahí, ¿no?, junto a nosotros, a través del ordenador o de la radio, en Canarias, en España, en la península, en Europa o incluso en América. Un saludo, un abrazo muy grande de todo este equipo a todos ustedes, gracias por estar ahí. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica Gunnar Benítez, también colaborando con este programa Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, dándoles las gracias otra vez por estar con nosotros y esperando que estén un año más, como mínimo, detrás de la radio, detrás de este programa. Buenas noches, sean curiosos. Visto de existir.